piedra nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en el rasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Hola, ¿hay alguien ahí? Lo pregunto más que nada porque arranca el show que convierte la rutina diaria del simple mortal y la transforma, la convierte en un día acojonante para la gente que merecemos la pena, para ti, para mí, para la gente del rock. Mientras se va congregando más ternascos alrededor de la misión, vamos saludando a Roxa Rosae. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludamos por supuestísimo también a ti que nos estás escuchando vía podcast y te decimos, te comentamos, te digo, te comento que estamos abriendo con Slash, Miles Kennedy and the Conspirators. Y el nuevo single extraído de su más reciente trabajo, Living the Dream, titulado Boulevard of Broken Hearts, el Boulevard de los Corazones Rotos. Vaya coñazo de Boulevard, menos mal que le han hecho una buena canción. Si os acordáis del anterior videoclip, el anterior single que habían publicado Slash y compañía, lo habían hecho con muñequitos de trapo. Esta vez no, esta vez han aprovechado el sold out que se marcaron en la presentación de la banda en el de E20 Apollo en Londres, el pasado 20 de febrero de 2019, de este mismo año que estamos consumiendo a bocaos. Ya están por aquí los ternascos y las ternascas. Saludamos a Sergio, que pasa siempre puntual, a Silvia desde Galicia, saludamos a Diego, saludamos a Lokis desde Madrid y saludamos a Eli desde nuestra tierra Oregón. Querido Diego, tenemos telepatía. Estaba pensando ahora mismo, joder, he dicho de dónde son todos menos Diego. ¡De Logroño! ¡Que viva Logroño! ¡Y Castellón también! Es que me cuesta acordarme de las poblaciones de cada uno. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, después de esta tontada, vamos por la noticia tonta. La primera sección del programa. Rosa Rosa nos trae el titular, como siempre. La justicia condena a indemnizar a la mujer del paciente que iba a ser circuncidado y salió con una vasectomía. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Hombre, no, porque te anestesian y tal, pero probablemente este es el grito que pegaría el señor cuando viera que seguía con su fimosis ahí perfectamente en su sitio, ¿eh? Y lo que le habían operado. Y si esto no me lo habéis quitado, ¿qué es lo que me habéis quitado? El error médico que provoca la esterilidad de un hombre no solo obliga a los servicios sanitarios a indemnizarlo a él como perjudicado directo, sino también a su mujer, en la medida en que se hayan visto frustradas sus expectativas de ser madre. Así lo ha resuelto el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en una reciente sentencia, en la que condena al Sergas, al Servicio Gallego de Salud, por los daños provocados a ambos miembros de una pareja, después de que el hombre acudiera a operarse de fimosis y en su lugar los cirujanos le practicaran una vasectomía, ¿eh? Si hubiese sido de Bilbao, no se podía haber hecho la chupa con lo que quitan de... La sentencia no detalla el origen del error, pero lo cierto es que tras la anestesia, el paciente y los médicos se percataron de que la intervención realizada no era la prescrita. Cago en la puta. Anda, que te tienes que quedar poco chafado, ¿eh? Y encima entra la quirófana otra vez, ya no para que te arreglen la vasectomía, que no sé yo si tiene arreglo, que me temo que no. Pero sí para que te hagan lo que te tenía que hacer. Dos intervenciones. Dos intervenciones por una. Dos por una, señora. No se queje. Pero claro, la señora, claro que se queja. Porque han arruinado su maternidad. Han dejado su sexualidad, su instinto maternal tirado por los suelos. Por decirlo metafóricamente, han depositado su flor en el hielo. La flor en el hielo, la de esta señora. Y también el título del segundo, del nuevo single extraído del secreto, el último, el más reciente trabajo de la banda Astur más internacional, Los Avalanche. Bueno, la más internacional, al menos por sus componentes. Y por supuesto lo estás escuchando aquí, en Pequeño Ternasco, que se emite de lunes a jueves a través de la radio online del rock, de asaltomatarradiorock.com. Pequeño Ternasco, tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se emite desde Zaragoza, Ciudad Heroica, e Inmoral. ¿Cuánto aire respirar? ¿Cuánto aire dejar ir? ¿Y cuánto te echo de menos? ¿Cuánta agua hay en el mar? Mira, el amigo de ese escucha vasectomía y dice ¡yo! No, hombre, no, que acaba de juntarse también a la emisión. ¡Un saludo, Des! ¡Oh, yeah! ¡Pequeño Ternasco! ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. ¿Sabías que...? El viernes pasado, Peace of Mind, el cuarto álbum de los Iron Maiden, cumplió 36 años. Pues sí, sí, y se hace eco de ello la página web Todo Rock, que pone bastantes cositas al respecto. Lo que pasa es que yo he hecho un breve resumen porque se me hacía eterno el pinche artículo. Y paso a detallártelas en este ¿Sabías qué? Los reyes del heavy metal británico lanzaron la continuación de The Number of the Beast en 1983. Un álbum cargado de grandes éxitos como The Trooper, Flight of Icarus o Revelations, o este Were Eagles There, que está sonando de fondo. Fue grabado en los estudios Compass Point Studios de Nassau. Se fueron hasta Bahamas, anda, que son tontos los Maiden, ¿eh? Ya manejaban guita, ¿eh? No vamos a grabar a las Bahamas. Entre los meses de enero y marzo de 1983 y mezclado en Electric Lady Studios de Nueva York, Martin Birch fue el productor del disco. El origen del título del álbum proviene de la expresión inglesa Peace of Mind, paz mental, vendría a ser la traducción literal, pero se traduce realmente al español, quiere decir algo así como quitarse un peso de encima. Aquí en Aragón decimos, hostia, menos mal. Otra curiosidad es que es el primer álbum de los Maiden que no contiene una canción que dé nombre al disco. Aunque sí es verdad que la letra de Still Life contiene la expresión Peace of Mind que lo titula. Otro dato importante, que otro acontecimiento, de hecho, bastante peso en lo que a la conformación de la banda se refiere, es que Nico McBrain debutó en Iron Maiden con este disco. Antiguamente era batería de los Trust y en Peace of Mind entró reemplazando a Cliff Barr, quien había abandonado la formación por problemas con el calendario de la gira y otros asuntos personales. En las listas británicas, este cuarto trabajo de Maiden consiguió un importante éxito alcanzando el tercer puesto y ganando un disco de platino en Reino Unido y también en Estados Unidos. Añadir que además está situado en el puesto número 21 de los discos más influyentes de la historia en general, ¿eh? Vamos, de la historia en general de la música, no solamente del rock y del metal, para que nos entendamos. La gira con la que la banda presentó este trabajo se llamó World Peace Tour. El concierto de Dortmund, en Alemania, se grabó en vídeo y se rescató más de 20 años después, en 2004 concretamente, para el DVD The Early Days, los primeros días, los días tempraneros. Y como último dato rescatado y reseñable, es que con el fin de presentar el disco en España, Iron Maiden apareció por primera vez en televisión española, concretamente en el programa Tocata, el programa que los que tenemos más, los que brincamos los ampliamente los 30, los 40, recordamos a la perfección. Donde fue entrevistado por el membrillo de José Antonio Avellán, aquella infame entrevista que les hizo el estúpido este de José Antonio Avellán a los Maiden, llena de clichés y estereotipos al respecto del metal y todas las estupideces que se le ocurrieron al casposo de José Antonio Avellán. Recuerdo que había otra chica, no me acuerdo el nombre, que les hacía preguntas más interesantes, pero el idiota de Avellán pues tenía que cobrar su cuota de protagonismo total y soltar sus estupideces, y no hacía más que interrumpirla. Y no había más que ver la cara de Bruce Dickinson diciendo, pero este gilipollas, ¿de dónde lo han sacado? Además, de la entrevista, el grupo interpretó en los estudios de Prado del Rey, de Radio Televisión Española, las canciones de Trooper, Flight of Icarus y The Number of the Beast. Que no sé por qué, si venían presentando el Peace of Mind, tocaron el Number of the Beast. Eso quiere decir que ya tenían presentado el Number of the Beast. Bueno, en fin. Que ahora mismo no recuerdo el orden de discos, probablemente The Number of the Beast sea anterior al Peace of Mind. Pues precisamente el segundo single de aquel disco es lo que vamos a escuchar ahora mismo, Roxas Rosae. Vamos a escuchar The Trooper. Una de las canciones más populares de la banda y más comercializadas, como os digo, fue el segundo single del disco. Se estrenó el 20 de junio de 1983 y en este tema el grupo habla sobre la batalla de Balaclava de 1854, ocurrida durante la guerra de Crimea. Jodo, anda que la península esa de Crimea, no te creas tú que no está metida en el ojo del huracán de los conflictos, hostia puta. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The field of sounds, the times begins. Aquí en Pequeño Ternasco no solamente de novedades vive el hombre, también de clásicos como este, The Trooper, La Doncella de Hierro, sonando en tu programa, en el programa que lo peta en todo el planeta. Bueno, saludamos también al amigo Rubén, que se acaba de incorporar a la escucha, y a Javi Truman, que además de incorporarse nos dice que puf, no soporto al puto Avellán. Ni tú ni muchísima gente, por eso está donde está, sigue dando por culo, pero menos. saludo súper especial a mi buen amigo Gustavo, batería de los Serial Black, que por fin sus obligaciones laborales le permiten hoy escuchar el programa en directo. ¡Aupa! Salto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, Ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfaya, Star Mafia Boy, Kiko García Blues Band, Valdés, Básico, Kamikazes, habrá bebida, tapas gratis y un final de fiesta espectacular con el regreso de Miss Octubre a la capital. Pilla por 10 euros de entrada anticipada para todo el evento en Gruta 77, Escribiscos, movingtickets.com o directamente desde nuestro evento en Facebook. En taquilla todos los showcases de 13 a 23 horas a 2 euros. Miss Octubre a 10, 8 si ya tienes entrada para los showcases. Organiza Gruta 77 y asaltomatarradiorock.com. Apoya Rock Estatal Records. Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Somos del Hercio y del Bebercio. Pues una de las bandas que va a sonar y que va a ser protagonista de esa jornada del Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019 son los Sunfaya, la banda de nuestro pequeño ternasco Jorge. Las agujas del reloj se alzan. Bueno, uno de los múltiples Jorges de la ternascada. Que está próximo al fin. Realmente el último a incorporarse. Tú sigues atado a tu tramo. Bueno, Sunfaya y mucha gente más. Deberes, deberes, amigas y amigos, pequeñas y pequeñas ternascas. Hoy vamos a tirar, hoy y mañana, de WhatsApp a saco, va. Esta tarde, además del artículo, que ya sé que ayer no compartí el artículo, pero el podcast estaba subido igual. Pues como digo, esta tarde os compartiré el vídeo en su versión de WhatsApp con un texto para que todos los que tengáis lista de difusión lo compartáis a tope. Y quienes no tengáis lista de difusión, como se puede compartir de 5 en 5, pues lo compartáis con 5 contactos vuestros, que sepáis que sean de la zona de Madrid o que al menos sepáis que sean rockeros y puedan acercarse el día 25 hasta la capital, hasta el Gruta 77, a compartir con nosotros esta brutal jornada de rock, radio y metal. Hoy y mañana, no se os olvide que tenemos este, ya sí que es el empujón, esta es la definitiva. Y ahora nosotros nos vamos a ir con el bloque de más novedades y comenzamos con... esta gente llamada Y Ustedes y su tema titulado Día Santo. El hombre que sueña junto a ser tan solo por 4 días. Nueva banda, nueva formación proveniente de Panamá. La conformada, la juntada, la creada por el compositor panameño Rodrigo Pareja. De te regalan trajes a quien te mía. Pues bien, como os digo, esta banda y ustedes acaba de debutar con un álbum virtual titulado ¿Quién?, del cual este tema, Día Santo, es su primer sencillo. Y ustedes, con todos ustedes. Es que me la han puesto a huevo. No lo puedo evitar. Son melodías, es una fiesta. Empieza un año nuevo y es una delicia que no molesta. Los diarios siguen vendidos, encorbatados porque no puede leer. La ropa sigue cosida por las muchachas a quien fingimos no ver. Te digo una cosa, si me dicen que es el nuevo single de Carlitos Santana, me lo creo a pie juntillas, ¿eh? Porque como siempre cuenta con cantantes distintos para cada canción, hombre, tocar toca más Carlitos Santana, pero que vamos, él es el estilo, está claro. Que está más feliz que una perdiz. No porque no esté escuchando en este momento, ya que no nos ha dicho si lo está haciendo, pero habitualmente sí. Tenemos de enhorabuena al señor Armero de Senderos del Rock con el lanzamiento del segundo adelanto del nuevo trabajo de los daneses Volbeat. Este tema que está sonando se titula Leviatán y bueno, es marca de la casa 100%. Bueno, ese nuevo trabajo tiene prevista su fecha de lanzamiento el próximo 2 de agosto y llevará por título Rewind, Reborn, Replay. Todo con re. No saben tocar más que en re esta gente. The fire that opened your eyes, fire. además de tener enhorabuena al señor Armero, este tema de los Volbeat nos sirve para dar la bienvenida y saludar a otra de nuestras pequeñas terrascas. ¿Qué pasa, Chiar? De Logroño también, que no se me olvide que se me pone los de Logroño hasta el moño. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Pues otros que anuncian regreso y nuevo disco. Se trata de Corey Taylor y sus huestes, Slipknot. Y lo hacen con este tema titulado Unsainted, que no quiere decir desantificado, no, quiere decir sin garantías. El título del sexto trabajo del grupo estadounidense será We Are Not Your Kind, no somos de tu clase. Lo mismo que le podemos decir la ternascada a cualquiera que se nos cruce, ¿sabes, no? Y para antes de callarme definitivamente, dejarte escuchar la canción, decir que este disco no incluirá finalmente ese primer adelanto que os pusimos allá por el año 2018, por otoño, que se titulaba All Out of Life. Ese tema no va a estar incluido, se queda como single, ahí perdido entre la discografía de los Slipknot, y este que suena Unsainted, Unsainted, sí. La guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Estos de la guillotina banda a deshora, ¿eh? Vamos a comer a casi a las 4 de la tarde. Ya no hay restaurantes abiertos, hombre. Pero lo que sí que se abren son las bizarradas. Y he dicho muy bien lo de los restaurantes, porque a pesar de que el programa de hoy se llama Descontando, bien lo podríamos haber llamado hostelería. Y lo vais a comprobar ahora mismo aquí en las bizarradas. Adelante con la primera de ellas, Roxa Rosae. Un restaurante inglés sirve un vino de 5.000 euros por error y se disculpa con "esperamos que hayan disfrutado de la noche". Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Ya te digo yo que no te vas a encontrar un restaurante mejor que ese, aunque no tenga ninguna estrella Michelin. Unos tipos que te ponen una botella a 5.000 euros y como se han equivocado, no te la cobran y además te dicen "y espero que haya disfrutado de la velada". ¡Con dos cojones! Eso es un buen servicio y lo demás tonterías, por favor. Venga, que os explico. Los comensales pidieron un Burdeos de casi 300 euros. Que ya está bien. Pues para cenar... ya está bien gastarse 300 euros en el vino, en una sola botella. Nosotros nos hemos llegado a gastar 200 euros, pero nos hemos bebido 3 o 4. Desmontando. Bueno, lo dicho, una botella de casi 300 euros de Burdeos. Pero recibieron otra de la misma cosecha, una de Chazolle Pin Pomerol de 2001, que era 17 veces superior al precio de la que habían pedido. Casi nada. Eso sí, el restaurante ha instado al miembro del personal que cometió el error a mantener la cabeza bien alta, porque los errores ocurren. Shit happens, que dicen los ingleses. De todos modos, te queremos, señalan desde el portal web del restaurante. Joder, soy fan de este restaurante ya. Se porta bien con la clientela, se porta bien con el personal. Chico, esto es de lo que no hay, ¿eh? Bueno, el fallo se ha hecho viral en las redes sociales, que respondieron con el mismo humor con el que se lo tomó local. Tenemos que ir a Manchester, señalaron muchos usuarios. Pues sí, la putada es que no ha trascendido el nombre del local en cuestión. En Manchester está. Si alguien se quiere cambiar de país y de ciudad, que se vaya a Manchester. Que por lo menos saben que a la, si salen de, por los restaurantes de la ciudad, en algún momento se han de topar con este. De todos modos, para que cueste 5.000 euros esa botella, tiene que ser el típico néctar ese que te echas a la boca, lo saboreas e inmediatamente lo primero que te viene a la cabeza es cantar un... Salve, Regina, Mater Misericordia. Madre Misericordia. Bueno, y como no le hemos dado el redoble antes, le damos ahora. Porque me ha quedado la hilada para chuparse los dedos. El reino de los cielos. El señor, el costurero de las ondas, está de vuelta con la Polla Records y esta revisión, regrabación, remasterización del Salve, una de las 19 canciones que la Polla Records ha regrabado para su nuevo trabajo, Ni Descanso Ni Paz. Bueno, saludamos a San Hammer, que ya está a la escucha, y al Armero lo saludamos también. Pero te has conectado tarde, ya hemos puesto a los Volbeat, colega. Ahora están sonando unos que me gustan mucho más a mí. Misericordia, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Bueno, y un último comentario de la anterior noticia por parte de Des, que nos dice que con ese vino con ese precio te lo bebes, te corres y estornudas a la vez mínimo. Vamos a por la siguiente bizarrada de restaurantes, y esta ya sí que es bizarra y no tiene el mismo cariz que la que acabamos de escuchar. Empieza la temporada de sablazos en Ibiza. 29 euros por cubata. ¡A la mierda, joder! Ahí, ahí en Ibiza es donde se vive la vida loca, pero vamos, como modo de vida tradicional. En Ibiza sabemos que ha empezado la temporada por una de estas dos señales. La que suceda primero, o bien que un inglés se abra la cabeza haciendo balconing, o que alguien comparta en las redes el ticket de un sablazo genuinamente ibicenco. Esta vez ha tocado sablazo. 29 eurazos por un cubata de Jack Daniels en un local, en una discoteca llamada Amnesia. Sí, sí, sí. Amnesia, la que te entra a ti después del estacazo que te han dado. Teniendo en cuenta que con esos 29 euros el vetusto club no paga no una, sino dos botellas de brebaje, el margen es sencillamente astronómico. Pero para añadir sal a la herida, entrar en Amnesia no es precisamente gratis. Cuesta entre 40 y 60 euros en función de tu nivel de contactos o de pardillismo. Sin embargo, el trabucazo de Amnesia aún queda lejos de otros hitos del sablazo ibicenco, como los 56 euros que clavaron por cuatro refrescos a un grupo de amigos en ese mismo garito en 2018, o el pescaíto que degustó una pareja en el exclusivo restaurante Juan y Andrea de Formentera en el año 2015 y por el que pagaron la friolera de 337,50 eurazos. Bueno, ya veis cómo dan la bienvenida en Ibiza a los turistas, y no es precisamente con un welcome home. Los que sí que te dan la bienvenida a casa son la gente de Hell Yeah. Far off in the distance, the storm's closing in, the pressure collapsing, bright skies become... Y este Bienvenido a Casa, Welcome Home, es el primer single del nuevo trabajo de los estadounidenses, el tema que da nombre al mismo. Tema además con el que nos piden que ayudemos a mantener vivo el recuerdo y el legado del fallecido Vinnie Paul, apoyando la misión de la American Heart Association, de la Asociación Americana del Corazón. Hasta siempre, bueno, hasta siempre no, recordado para siempre el gran Vinnie Paul. Estos son Hell Yeah rindiéndote tributo. Y el amigo Sergio ha dado con la solución para que no te sablen en Ibiza: no ir, evidentemente. Más razón que donde la hacen, maño. Come on! asaltomataradiorock.com. I set out to make my mark, to forge a road despite the dark. Bueno, pues hoy entramos directamente con Rosa Rosa. ¿Con qué entramos directamente? La balada para el final. Y como se nos ha echado el tiempo encima, no nos da tiempo ni a mandaros a cascarla de manera oficial con los Acero ni nada. Así que os presento lo que está sonando, que es, si a poco fina que tengáis la oreja, Alan Parsons. Y suena Alan Parsons porque el legendario ganador del premio Grammy, icono de la música y maestro del rock progresivo, regresará con un nuevo álbum, The Secret. Mira, como el de los Avalanche, pero en inglés. Del cual escuchamos esta baladita en forma de adelanto. Se titula As Lights Falls, tal como las luces van cayendo. Y con ella nos despedimos hasta mañana, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. Ternascación, ternascada, ternascation. No sin antes recordaros que si estáis en el metro, en el bus, medio dormidos, aburridos, jugando a las cartas, haciéndoos una pajilla o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, que toca Rincón Oscuro. Ah, y para quienes estáis escuchando en directo, ahora dejamos con un grande de esto de la Radio Rock, David Calderón y su trovador urbano, en la sintonía de la Radio Online del Rock, en asaltomataradiorock.com. ¡Agur!